En el INTI estuvimos de paro a lo largo y ancho del país porque se vencieron 282 contratos que impactan directamente en las líneas de trabajo, en los laboratorios, son jóvenes profesionales, técnicos, auxiliares. Y hoy, en el marco de ese paro definido en la asamblea del día miércoles, donde nos estábamos concentrando en la puerta, hubo un hecho de represión, un operativo desmedido donde la policía nos empezó a empujar, a amedrentar, a provocar. Y en ese hecho agarran a dos compañeros y ahora estamos en la comisaría pidiendo su liberación porque la verdad, no, en una convivencia democrática que hagan esto nos retrotrae a los años más oscuros de la Argentina. Así que la verdad es una vergüenza y esperemos que el gobierno reflexione porque lo único que estamos defendiendo son puestos laborales de gente que viene todos los días a su puesto de trabajo, vive de su salario y además la importancia que tiene que ver del INTI para la industria nacional, para las economías regionales, dado que está en todo el país, para el fomento de la pequeña y mediana empresa de cada provincia. Así que la verdad, estamos muy preocupados como delegados del INTI, de ATE, y queremos que ojalá haya un canal de diálogo para poder resolver esta situación y caminar más tranquilos esta situación, atravesarla.